Buenos días, radio oyentes. El programa de hoy lo vamos a presentar Fran, Paula y Diego. Espero que os guste. Os dejamos con las noticias de estas semanas. El próximo 16 de noviembre vamos a Sevilla al Canal Sur a recoger un premio de creatividad por participar en la banda. El pasado de noviembre los alumnos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO fuimos a ver al Cádiz entrenar. Al entrar nos dieron un papel con los jugadores del Cádiz y si vas a la tienda oficial te dan una camiseta del Cádiz. El entrenamiento y la excursión estuvo muy chula. Ledesma, portero titular del Cádiz, se echó fotos con algunos de los alumnos y firmaron camisetas. También salimos en la tele y el Cádiz nos subió al Instagram. Cuando terminó el entrenamiento, salieron muchos superhéroes al campo y bailaron. Luego fuimos a la casa madre y también estuvo muy chula. Nos dieron regalos y también fuimos a la playa. Los alumnos y alumnas de quinto de primaria están participando en un concurso de narración llamado Disubric. Duerme nunca tan solo, sin ti yo no puedo. Dime cuántas veces has llorado. Cuéntame si alguna vez te has ido. Cómo duele a veces el amor. Un grupo de alumnos y alumnas de la etapa de primaria participaron el pasado 30 de septiembre en un examen de Cambridge, nivel A2 de inglés, que tuvo lugar en Jerez de la Frontera. Ya conocemos los resultados que han alcanzado, un excelente en speaking, conversación, lo que ha demostrado su aptitud y actitud positiva hacia el aprendizaje del idioma inglés. Felicidades. Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo los... El 24 de octubre, el día de la biblioteca, los de tercero de ESO y cuarto de ESO hicieron un teatro de infantil. Los de tercero hicieron Los tres cerditos, Caperucita Roja y Hansel y Gretel. Y los de cuarto interpretaron un teatro llamado La Biblioteca Encantada. Que solo piensan querer, explícame por qué vives solo curándote cicatrices. La vida bonita sin saber vivirla, la mancha de mora con mora se quita. De amor nadie se muere, si así te ves mi niña porque quieres, no dura sol. Javier Yucia, niño de 5 años, ha grabado un poema en inglés. Orin y tan orin, orin y tan cal, orin y cal, of papi, of cal. Bueno, esperemos que os haya gustado la radio de esta semana. Aquí nos despedimos. Que tengáis un buen fin de semana. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Una lurilla de... Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira Bang Bang si con nosotros te entromete. Pa, pa, pa. No quieres que lo apriete. Claro. Me da igual si tu amor me compromete. Nah. Me da igual. Contigo he puesto hasta el número 7. 7. 7. Si me entrego que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco. Cante. Somos los cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti.